los de a pie. La vida me fue enseñando lo que vale una guitarra. Por ella anduve en las farras, tal vez hecho un estropicio, y casi me agarra el vicio con sus invisibles garras. Menos mal que llevo adentro lo que la tierra me dio, patria, raza o qué sé yo, pero que me iba salvando. Y así seguí caminando por los caminos de Dios. La cosa estaba en pensar que al pulsar un instrumento hay que dar con sentimiento toda la fuerza campera, pero nadie larga afuera si no tiene nada adentro. La guitarra es palo hueco, y pa' tocar algo bueno el hombre debe estar lleno de claridades internas. Pa' sembrar coplas eternas la vida es un buen terreno. Si el rezar brinda consuelos al que consuelo precisa, igual que cristiano en misa o matrero en medio del monte, yo rezo en los horizontes cuando la tarde agoniza. Queda callada la pampa cuando se ausenta la luz, el chajá y el avestruz van buscando la espesura, y se agranda en la llanura la soledad del ombú. Entonces, igual que un poncho, a uno lo envuelve la tierra. Desde el llano hasta la sierra se va una sombra extendiendo, y el alma va comprendiendo las cosas que el mundo encierra. Ahí está el justo momento de pensar en el destino. Si el hombre es un peregrino, si busca amor o querencia, o si cumple la sentencia de morir en los caminos. En el norte vi de cosas que ya nunca he de olvidar. Yo vi de gauchos pelear con facones caroneros o con machetes cañeros que al verlos hacía temblar. Rara vez mata el paisano porque ese instinto no tiene. Al duelo criollo se aviene por no recular ni un tranco. Hace saber que no es manco y en el pelear se entretiene. No hay serrano sanguinario ni colla conversador. El más capaz domador jamás cuenta sus hazañas y no les tienta la caña porque el tintillo es mejor. Cada pago se aficiona a una forma de pelear, y aquel que quiera guapear antes tendrá que advertir